ministrando la pandemia, pasando la palabra de la palabra, porque es un aplauso grande para el Señor. Hay veces que la iglesia está fría, aunque afuera ya tengamos 40 grados en pleno verano, y hay veces que la iglesia está cálida, caliente, aunque afuera hace mucho frío, y hoy es uno de esos días, ¿eh? Hoy la alabanza hace que podamos tocar al Señor con la mano, ¿eh? Lo sintamos en la mirada de los hermanos, en el sonido de los hermanos, en las canciones, y el tiempo se pasa volando, ¿eh? Así que gracias al que vive, al que resucitó, para darnos vida eterna. Antes de ir a la palabra, dos o tres cosas breves. La primera es el agradecimiento a Dios de poder estar acá. El Señor sabe cuánto bien nos hace venir y cuánto estamos agradecidos a Dios y a cada uno de ustedes, y especialmente al Pastor Barrientos y a Blanca, que nos renuevan semana a semana la confianza para estar aquí, y nosotros nos hace mucho bien. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así que les voy a dar tres testimonios en este sentido, ¿no? En que nos gocemos todos y que... O dos testimonios, pero que se sientan parte de lo que nos pasa. El primer testimonio es que hace un rato me confirmaron de un seminario que me convocan como docente, es el segundo seminario donde voy a estar como docente. Y siéntanse parte, porque si no, tenemos que creer en las casualidades. Y yo no creo en las coincidencias, creo en las cristoincidencias. Y como yo sé que ustedes oran por nosotros, y oran para que Dios nos abra puertas, así que gracias a Dios y gracias a ustedes porque las oraciones llegan. Y gracias a Dios porque Dios permite que tipos como yo prediquen su palabra. Así que quiere decir que cualquiera puede predicar la palabra. ¿Está? Eso me queda claro. Quiero agradecer que vino Maxi, que nos acompaña, que viene con ganas, con amor, el pan nuestro de cada día, que se presente puntualmente. Así que queríamos dar principalmente este testimonio y que realmente se sientan parte de esto. También contarles que parece que tenemos un ministerio móvil, porque esto que cuenta Marcelina con tanto amor, las últimas dos veces que vinimos con Maxi, o sea, este martes y la anterior vez que vino Maxi, el Señor nos dio un breve descanso de una hora prácticamente en Moreno esperando el bendito 57, y las dos oportunidades la persona que se puso al lado nuestro nos sacó charla por cualquier tema y terminamos hablando del Señor, ¿no? Y bueno, parece que la mano viene por el lado de los colectivos, ¿no? Ahora, esto a mí me hace reflexionar que gracias a Dios que hay un montón de seminarios y cursos y demás de cómo evangelizar, pero después el Señor igual hace lo que quiere. Está bien que nos capacitemos, me parece imprescindible que nos capacitemos. Ahora igual después se hace como quiere. Está bueno que tengamos un tratado y que salgamos y que hagamos tareas que están dirigidas y preparadas. Está buenísimo porque muchísimos de nosotros llegamos así. Pero igual el Señor sigue haciendo lo que Él quiere. Y nos sorprende de la forma en que Él quiere. Así que sé que me olvido algún testimonio por ahí, pero el Señor sabe por qué me ha guardado. Así que los invito a ir a la palabra de Dios. Si quieren ir buscando el libro de Esther, Esther está cerquita ahí de Nehemías, para que por ahí lo tenemos tan familiarizado. Y quiero hacer mención a dos cosas que se dijeron acá. La primera, que nuestro hermano López habló de soportar. En otros países, hay matrimonios donde a veces se escucha la frase "no te soporto más". En otros países, y por supuesto fuera de la iglesia. Pero el no te soporto más es una frase que tiene una agresividad muy fuerte. Porque soportar, que de lo que hablaba el hermano López, es como cuando se está cayendo Sebastián y yo le pongo el hombro para sostenerlo. Cuando se habla de poner el hombro, no solamente poner el hombro para bolsear bolsas en el puerto, sino poner el hombro en soportar para que el otro no se caiga. Y cuando uno soporta con el hombro, está soportando todo el peso del otro. Amén. Y no lo va a lastimar. Mientras que uno lo agarra de un brazo, lo puede lastimar. Si uno trata con los hierros, al ciego no le gusta que uno lo agarre un brazo y lo arrastre. El ciego necesita poner nuestra mano, su mano en nuestro hombro. Esa es la forma correcta, porque así él no se va a lastimar. Amén. Bien. Entonces, el no te soporto es, te quito el hombro. El no te soporto es, te dejo caer al vacío. ¿Sí? Amén. Y está bueno esto de soportarnos en este sentido. El estar dispuestos a poner el hombro por el otro, más allá de los merecimientos. Porque cuando Cristo me salvó a mí, me llamó, fue más allá de los merecimientos. Porque si hubiese sido por los merecimientos, yo estaba complicado. No sé ustedes, pero yo estaba complicado. Gloria a Jesús. Y también hay otra historia que se planteó acá, que es esto de no sirvo para nada. ¿Está? No sirvo para nada. Esto que decía Silvia con respecto a lo que decía Marcelina. Yo tengo de esos días donde siento que no sirvo para nada. Gloria a Dios. ¿Sí? Y hay días que lo confirmo, inclusive. Hay días que lo tengo clarito, pero todos tenemos esto de que no servimos para nada. Y esto es un desánimo, un desaliento que nos gana. Y la Biblia en algún lugar anda diciendo que delante de él se parte el desaliento. Está hablando del diablo. O sea que antes de que llegue la presencia misma del diablo, primero viene el desaliento. ¿Sí? Juan el Bautista era el heraldo de Jesús. El heraldo es el que anuncia la llegada. El desaliento es el heraldo del diablo mismo. Delante de él se esparce el desaliento. La historia de Esther, de la reina Esther, y después vamos a ver qué tiene que ver con esto de soportar y no sirvo para nada. La historia de la reina Esther es una historia de una mujer esclava, el pueblo judío estaba esclavo, y el rey que esclavizaba a los judíos necesitaba una reina. Y hacen algo bastante parecido a un concurso de belleza, donde la reina Esther, por ser evidentemente la más bella, termina siendo reina. Ahora, uno está acostumbrado, por ejemplo, ¿qué reinas tenemos hoy que podemos ver en la televisión? La reina de Inglaterra, la reina de España, generalmente nos vemos cuando se hacen los casamientos de los príncipes. No sé si los que tienen más o menos mi edad se acuerdan lo que fue cuando se casó Lady Di. O que tenemos nuestra princesa argentina, porque somos de la nobleza, la princesa máxima de Holanda, que es argentina, ahí hay una reina. Pero las reinas de aquella época no eran estas reinas. Porque las reinas de ahora son reinas de un solo rey. Por lo menos en lo formal. Después hay historias aparte, pero en lo formal. Pero en aquella época el rey tenía la reina, pero la reina no tenía esa cercanía al rey de poder hablar con él. La reina no tenía los derechos que tenía el rey, y la reina tenía que compartir ese rey con otras mujeres que no tenían categoría de reina, pero que hacían las veces de mujer del rey también. Por lo tanto, la reina no podía hablar con libertad con el rey. Y sucede que en medio de todo eso, la reina, siendo judía, se entera de que un muchacho llamado Amán había firmado un decreto. Y el decreto decía que había que aniquilar a todos los judíos del reino. Y el decreto decía que había que liquidar a los judíos del reino por razones varias, que uno puede leerlo sin tener más claras en la lectura total, pero había una costumbre, una ley, que una vez que se firmaba un decreto no se podía tirar atrás, no se podía anular. Una vez que se ponía el sello del rey, este Amán tenía el sello del rey porque era la mano derecha del rey, una vez que se decretaba no se podía tirar atrás. No había forma de tirarlo atrás. Y el tío de Esther, Mardoqueo, la va a buscar a Esther, trata de comunicarse con ella para ponerla al tanto de que iban a aniquilar a todo el pueblo judío. Imaginemos lo que pasaría hoy si a nosotros nos vienen a decir que hay que ir a hablar con Cristina porque van a liquidar a todo el pueblo de Luján. Pero nosotros no tenemos acceso a Cristina. Y si vamos a la puerta de la Plaza Rosada, los gritos no nos van a dejar entrar. Pero sabemos que adentro hay alguien que puede hablar. Amén. Y este alguien se tiene que jugar la vida para hablar con ella. Entonces, en Esther 4, versículo 7, quiera Dios que el panorama que les plantee sea claro de la situación que se está viviendo. La reina es del pueblo judío y le avisan que alguien dictaminó, decretó que todo su pueblo va a morir. Los van a matar a todos. Y dice, versículo 7, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Miren la perversión que hay, que los mataban para aumentar el dinero del rey. Versículo 8 dice, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase Esther, se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey y suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Atac era alguien que estaba llevando y trayendo la información de adentro del palacio hacia afuera del palacio, porque Mardoqueo, el tío de Esther, no podía entrar. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Esto es lo que dice la reina. A mí no me metan en problemas porque a mí no me llamó el rey y no me llamó en estos 30 días. Esta frase, no me llamó en 30 días, tiene que ver con las costumbres de la época y el periodo de la mujer, porque si la llamaba dentro de un periodo o no se la llamaba. ¿Ok? O sea, ella lo que está diciendo aparte es, me faltan unos cuantos días para volver a verlo. Ella es consciente de su tiempo natural y sabe que no solo que no me va a llamar ahora, sino que falta hasta después de mi próximo periodo. ¿Para qué me viene a traer problemas? Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú la casa de tu padre pereceréis. O sea, vos también sos judía, te van a matar, y si Dios quiere liberar, va a usar a otro, y te vas a terminar vos muerta, porque estás primera en la fila. Sos la que está más cerca de concretarse el decreto. Y ahí viene una frase que es la que quiero recalcar. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ahí Sonia lo tiene una versión más popular, ¿cómo dice Sonia? Yo creo que has llegado hasta el reino para ayudar a tu pueblo. Yo creo, le dice el tío, le manda a decir, que vos llegaste a ser reino para ayudar a tu pueblo en este momento. Y yo me quiero quedar con esto, porque tiene una riqueza esta frase en nuestra vida, que yo les puedo asegurar que yo cada vez que la leo, y en este momento estoy con piel de gallina de punta a punta, porque nos habla de vidas en Cristo para un solo momento. Amén. Yo soy el primero en clamar y decir, Señor, usame, lo vuelvo loco, Señor, me usen, pero en la calle, no en la casa. Ahora, resulta que hay vidas para Cristo que están dedicadas a un momento. Por eso esto de no sirve para nada, querida hermana Marcelina, no es que uno no sirve para nada. El tema es, ¿en qué momento? ¿Y a qué hora? ¿Y qué día? ¿Y con qué temperatura el Señor nos va a usar? Y hay veces, que no es tu caso, pero hay veces que toda nuestra vida cristiana está preparada para un momento. ¡Gloria! ¡Para un momento! ¡Gloria! Y esta mujer llegó a ser reina para un momento. Y ese momento llegó cuando ella se quería lavar las manos. Cuando ella decía, che, mirá, yo no lo voy a ver el rey y por unos cuantos días. Así que a mí no sé, busca otro. Y Mardoqueo le manda a decir, mira, vos sos judía y están mal, van a empezar del palacio hacia afuera, van a empezar a matar. Así que vos sos la primera. Dios después va a usar a otro, porque si Dios quiere liberar, no me necesita a mí, ni a Agustín, ni a Silvia, ni a Sonia, ni a Maxi. Dios libera y punto. Dios libera y libera, más allá de que no quiere escuchar, no. Si Moisés no se acercaba a la zarza, hubiese usado otro, ya en vez de hablar de Moisés, hablaríamos de otra persona. No dice la Biblia nada, por ahí Dios le mostró la zarza a muchos otros que dijeron yo no. Yo no puedo. Yo no quiero, y la reina estaba en eso. No, pará, a mí no me toca. Yo no voy a hablar con el rey, no me la voy a jugar. Y Mardoqueo, que la amaba, y se nota en el libro que la amaba mucho, le manda a decir, mirá que estás primera lista. O sea, primero la tuvo que apretar, vamos a hablar en términos criollos, la tuvo que apretar, le dice, mirá, estás primera lista, y para colmo, te van a matar y después Dios va a liberar, y vas a terminar inclusive por ahí como la única víctima. Pero después viene esto, ¿podemos aceptar que Dios nos haya llamado para un solo momento? Y si cuando voy a la presencia del Padre, el Señor me dice, mirá, todo muy lindo, pero yo a vos te llamé para que prediques solamente el 19 de junio del 2012 en Luján. Todo el resto que vos hiciste, yo no te mandé, pero eso lo hiciste, ahora todo el resto... Mira, yo quería que estés tomando sol en Punta del Este, yo quería que salgas con tu esposa. Y podrá hacer eso, porque hay llamados que se resumen a un solo momento. Y si nosotros perdemos de vista esto, vamos a caer en la gran Marcelina. No sirvo para nada. Hasta que un día te subís a un colectivo para ir al 9 de julio y te das cuenta que por ahí tu ministerio se redujo a un viaje de ida y vuelta al 9 de julio y ya vale la pena. Y hermana, te lo digo de nuevo, por tu pasado y por tu futuro y muchísimo más, pero así fuese, únicamente un viaje ida y vuelta al 9 de julio. Haciendo idea con Maxi y con Sonia, nuestros viajes acá únicamente fuesen el hombre de la otra vez que nos contó que estaba divorciado y este hombre de Luján también nos dijo que estaba solito. ¡Ya está! Y si mi papá espiritual, el que me dio el Evangelio, Felipe Barra, que tiene más de 300 hijos espirituales dando vuelta, hubiese sido solamente por Andrea. ¡Ya está! De lo que estoy hablando es de que podamos reconocer el tiempo, el momento, el lugar del llamado, que sepamos esperar el momento para activarnos y que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos va a poner. Entonces, si el llamado que nos dio es simplemente para hoy, a esta hora, ir a la peluquería y que el peluquero conozca a Cristo, si en vez de pedir más decimos gracias Señor que me usaste, probablemente nos renueve el contrato. Si cambiamos la queja de ¿por qué no me usas? Me pongo primero, Sonia sabe de qué hablo. Si cambiamos la queja de ¿por qué no me usas? Por gracias Señor que ya me usaste. Si cambiamos la queja de ¿cuándo me vas a usar? Porque gracias Señor, porque si me llamaste en algún momento me vas a usar. Si dejamos de salir como desesperados, vamos a conquistar el mundo sabiendo que hay un tiempo, hay un día y un momento que está escrito en los cielos y que no se puede borrar, pero nosotros sí los podemos borrar. Ahí aparece la nuestra. Dios nos va a borrar el día de nuestro llamado y el día que nos va a usar. Nosotros sí los podemos borrar. Quiera Dios que podamos guardar las gomas de borrar de la iglesia. Para borrar mi llamado y mucho más para borrar el llamado de otros. Que no sé qué día y a qué hora Dios lo va a usar. Porque para la gloria de Dios, nosotros no andamos juntando 144.000 para ver cuándo nos vamos al cielo, ni repartimos números, ni tenemos un embudo a ver quién pasa más rápido. La salvación es personal, porque uno tiene que tener fe en Cristo. Pero la iglesia necesita vivir, o nos salvamos todos o no se salva nadie. La salvación es personal porque es mi fe en Jesucristo. Pero nosotros aquí tenemos que vivir, o nos salvamos todos, o no se salva nadie. Por eso este libro, y lo que leía López, habla de nuevo, ¿se acuerdan de los papelitos? ¿No les sonó parecido a los papelitos? La viuda, el huérfano. ¿Qué me importa a mí la viuda y el huérfano si yo creo en Jesucristo y tengo la vida eterna ganada por la sangre de la cruz del Calvario y la vida eterna por la resurrección de los muertos? Yo ya estoy, tengo mi pasaje, tengo mi visa, tengo mi pasaporte. Porque han llamado, y así el llamado sea para un día, como la reina Esther, vale la pena. Y la reina Esther dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, 3 días, ¿a qué suena? Hay resurrección, hermanos. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si no hay ley, ¿qué hay? Hay gracia. Amén. Amén. La reina esperó 3 días, y cuando hay resurrección, se termina la ley. Hay gracia. Amén. Y la gracia del Señor está sobre nosotros. Y no se borra. Nos podemos borrar nosotros de la gracia, aferrándonos de nuevo a la ley. Y finalmente dice, y si perezco, no si parezco, si perezco, que perezca. Hay esto de entregar la vida por el prójimo. Aleluya, santo. Hoy hemos hablado, en el ratito que tomamos mate, el tema de las mujeres y los hombres y nuestras relaciones. Y hasta me permití poner el nombre machismo, algunas actitudes y demás. Si yo estoy acá, que soy judío de nacimiento, y por este cuerpo corre sangre descendiente de aquella sangre, es porque una mujer permitió que hoy yo esté aquí. La reina Esther, antes de Jesús, ella también estuvo dispuesta a entregar su vida, y no una vida cualquiera, la vida de una esclava que había pasado a ser reina. Siendo esclavo, ayer veíamos un documental sobre los campos de concentración nazi, lo mejor que podía pasar era morirse ahí. Siendo esclavo, cualquiera se quiere morir, pero dejar todo una vez que le pasó de esclavo a rey. Por eso el Evangelio de Jesucristo se revela antes, durante y después de la entrega misma de Jesucristo. A veces como un anticipo, como un corderito que aparece ahí para salvarle la vida de Isaac cuando su propio papá lo va a matar. Y a veces otra vez una mujer. Por eso la entrega de Jesucristo, a veces decimos eso, siendo hombre se entregó. Yo prefiero decir siendo ser humano, porque eso involucra también a ustedes, las mujeres. Que también, no solo, como se dice siempre, estaban llorando abajo de la cruz. Ustedes también estaban en la cruz. Y María se jugó la vida, porque había que jugarse en la vida. Hoy, una mujer embarazada, soltera, todavía la miramos de costado. Imagínense lo que era en esa época, una mujer embarazada cuando su marido no la había tocado. Quiera Dios, hermanos, y me pongo primero en la fila, que podamos aceptar este llamado de Dios, de estar dispuestos a vivir en Cristo, aunque sea para que nos use una sola vez. Ahora cuidado, porque si te usa una sola vez, es porque va a poner en riesgo tu vida. Pero vas a salvar a muchos. Amén. Yo en esto, perdónenme lo ignorada, yo en esto quiero ser una reina. Santo Señor, gloria a tu nombre. Yo en esto quiero ser una reina. Yo quiero ser completa. Quiero tener, y esto es lo último, y es lo más importante. Claro. Estar que arrepintió. Amén. Nosotros somos un pueblo arrepentido. Amén, fue. Amén. Esther se arrepintió. Gloria, Esther dijo, dejame a mí tranquilo, el rey hasta dentro de unos cuantos días no me va a llamar, cuando me llame no me va a llamar precisamente para hablar. Y Mardoqueo le dijo, y si toda esta historia, el concurso de belleza, la esclavitud, tu belleza física, que el rey te elija, es para este momento. ¿Y saben cómo terminó Amán? El que había firmado el decreto terminó colgado con la misma horca con el que quiso matar a nuestro pueblo. Si vos tenés alguna horca preparada por ahí de tus enemigos, si tenés algún rival en la vida, en lo laboral, en lo familiar, en el vecino que te tiene preparada la horca y te la muestra cada rato. Clamá a Dios y pedirle que tenga misericordia de él. Porque esa horca que está preparada, ya sea una estafa, ya sea un marido golpeador, ya sea una mujer que te humilló y te metió los cuernos, sea lo que sea, la horca no la desarma nadie. Y tarde o temprano, si no hay arrepentimiento. Hoy, 4.000 años después, somos descendientes de ese pueblo. Y esa es la mejor noticia. Esto muestra que Cristo vive, que 4.000 años después de esa horca que iba a aniquilarnos a todos, hoy hay vida. Donde había muerte, hay vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mujer valiente y esforzada que entregó su vida por nosotros. No solo en lo espiritual, sino en lo carnal. Somos descendientes injertados en un pueblo que quiso ser aniquilado, y un hombre valiente como Mardoqueo se la jugó y guió a que la reina Esther se arrepienta. Señor, queremos ser de los arrepentidos y queremos ser de los que se juegan la vida. Queremos ser de los pacientes que te aman, dispuestos a que nos uses una sola vez en la vida. Quédanos aquí, Señor. Aunque sea una sola vez. Aunque sea una sola vez. Pero estamos dispuestos a que nos uses. Aunque sea una sola vez. Pero en tu mano y en tu nombre, quédanos aquí, Señor. Para liberar un pueblo, sea Luján, sea El Cerro, sea la Argentina. Aunque sea una sola vez, Señor. Nos comprometemos a esperar pacientemente. Que alguien nos recuerde. ¿No será que todo este lío en tu vida es para este momento? Bendito sea, Señor, por tu entrega a la cruz, por tu sangre que nos limpia los pecados, y por tu resurrección que nos da vida eterna para liberar a otros, como dice usted, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.